que te abraza y secar tu piel mojada. Si pudiera ser la sombra y seguirte a donde vayas, ser el aire que respira, el espejo donde a diario te maquilla. Pero solo soy un pelotudo más que te vive rogando. Eso de mandarte por las noches un WhatsApp se me sigue dando. Pero solo soy un pelotudo más. Más erótico.